Y uno de los temas que más me acuerdo y uno de los temas que era de la movida rock and rollera de tocar la guitarra y un poquito de fogón era este, ¿no? Blue Mana del Negro Rada. Vamos a cambiar de tema. La verdad que los mensajitos y las preguntas vía las redes sociales de qué pasó en la terminal son muchas. Por eso hemos contactado al comisario Darío Almendros para saber precisamente qué sucedió en la jornada de hoy, en la madrugada, en la terminal. Buen día, comisario, como siempre, muy amable, gracias por atendernos. Buenos días, Carlos, soy de la audiencia. Comisario, bueno, ¿qué sucedía esta mañana allí en la terminal de ómnibus de Saladillo? Sí, denuncia Ramón Díaz que en la víspera ha sido sustraído una encomienda de la Oficina de Transporte Rápido, previo a sacar un vidrio de la oficina de esa empresa. Se ha iniciado una investigación carátula de hurto y se le ha dado intervención a la doctora Patricia Ortega, que se encuentra en turno en esta quincena. Eso sería lo que se explica en la terminal, Carlos. Ahí está. ¿Alguna otra novedad en la jornada de hoy, comisario? No por el momento, Carlos. Muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Buenos días, Hasta hasta luego. luego. Bueno, ahí está entonces la información oficial desde la comisaría de Saladillo, el comisario Almendros. Robaron una encomienda.